aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Y tengan muy buenos días, amigas, amigos que nos escuchan a través de ABC Radio en el 760 de AM y www.abcradio.com.mx. Este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña, el cual transmitimos desde los estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. Les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760 en el Valle de México y también el 01800-581-8248. Si nos habla del interior de la República, también puede mandarnos mensaje de texto. Recuerde 30 500 ABC, deje un espacio y mande su mensaje. En esta ocasión, en la producción nos acompaña Milton Partida, en la operación técnica David Muñoz, Roberto Hernández en la voz, y lo dejamos con Jorge Saldaña, el titular de ese programa. Buenos días, Jorge, ¿cómo te encuentras? Me parece que hay un problema con Jorge Saldaña. Hay un problema, ¿qué no me oyes? Aquí ya lo escuchamos, escuchamos perfectamente. Te decía yo que por mi parte estoy muy muy bien, pero y ya con un día soleado esperamos que así permanezca, pero por parte de todos mis paisanos hay muchas verdades que se han ocultado y que hay que decir. Esa es una. Sí. La otra, que hace un muy buen día y finalmente, gracias a ciertas presiones, pero reclamos que se han hecho, saben ustedes que yo trabajo en la estación de televisión, en Radio Televisión de Veracruz, donde hacemos el programa Sopa de Letras, el que no se me permite hacer en México, y el programa de la nostalgia, y muchas entrevistas, desde luego, y cosas que tienen que ver con el folclore y todo. Y nosotros estamos un poco seccionados del aparato oficial. Del aparato oficial, quiere decir, políticamente nos hemos mantenido dentro del ámbito de un programa crítico, alternativo, de una televisión diferente, como siempre ha sido la marca de la casa. Por eso me han corrido de muchos lugares, pero en fin. Entonces, no habíamos sido convocados. Entonces, algunas personas lo dijeron, y en fin, y vamos a hacer nuestra aportación televisiva, pues es lo que podemos hacer. Todo el grupo que se ha conjuntado en torno a los programas. Eso es un grupo de 50 o 60 personas en las que generalmente estamos ahí, comentaristas, ayudantes, secretarias, colaboradores, músicos, artistas, cantantes, los que siempre han estado en el programa, que obviamente quieren hacer algo por Veracruz. Y eso es lo que vamos a hacer de las 3 a las 9 en el Canal 4 Más y con la unión de ABC Radio Jalapa. Bueno, entonces, si hay alguien de la región que nos escucha y quiere ayudarnos, necesitamos todo. Necesitamos voluntarios, estoy convocando a cafetaleros. Me cuesta mucho trabajo encontrar a las personas de Bola de Oro, Café Los Portales ya, para que den. Ando buscando a alguien de Chedragui para ver si podemos comprar, aunque sea uno o dos camiones de mercancía. En fin, las personas aportan y compran barato, obviamente, porque no van a hincar el diente los comerciantes, los que no se porten, que se porten de una manera excepcional, de una manera dulce y evangélica, pues, eso es lo que estamos viendo. Y lo vamos a hacer a las 3 de la tarde. Lo vamos a transmitir con ABC Radio Jalapa, la región, y van a venir muchos colaboradores de servidor y del programa a estar con nosotros y son bienvenidos. Eso es por una parte. Por la otra, pues, es decir, no se puede sacar raja política, mejoroba particularmente el hecho de que apenas le sueltes el micrófono a alguien, empieza con sus elogios al sistema político. Eso no puede ser, no puede ser. Eso es usar a nuestras pobres gentes que no tienen nada. No tenían nada. Y llega el agua y les demuestra que no tienen nada y que no son nadie. Y que llegue cualquier güey, eso sí, así, cualquier güey, pero para aprovechar. Pues yo quiero decir que gracias a las informaciones que me ha dado mi jefe, el del Instituto Meteorológico, que es un extraordinario licenciado que acaba de tomar el puesto y que es un experto en meteorología y le hace la barba a su inmediato superior. Es un ejemplo que pongo. Y así se van hasta el presidente de la República. Pues es de tener muy poca, ¿qué diría yo? Un poco de una falta total de espíritu de ubicación. Se trata de ver cómo uno es útil en cierto modo como hilo conductor para que la buena voluntad de unos llegue a quienes la necesitan con urgencia hoy. Punto. Y por eso vienen mis cuates y gracias a todos los que están de buena voluntad van a estar ahí. Muy bien, mi querido Roberto. Bueno, sí. Hablemos de noticias en nuestro programa, que finalmente es el comentario de ellas lo que hace el peollo de nuestras emisiones. Fíjate qué elegante, ¿eh? Sí, Jorge. ¿Te das cuenta? Sí. Que a veces me pega, ¿eh? Estaba yo leyendo un libro muy bonito y entonces por eso te hablé así. Bueno, adelante. Pues bueno, Jorge, pues es lo que mencionábamos el día de ayer también. Es irónico que durante, que justamente que el pasado 19 de septiembre, el día de ayer, pues esté ocurriendo este tipo de cosas, que veamos nuevamente que pues no hay una... Pues digo, no se pueden predecir los fenómenos, los desastres naturales, pero se pueden prevenir, se puede evitar esto y vemos que a lo largo del tiempo pues se ponen peores las cosas. Un pueblo como mencionábamos, Tlacotalpan, que pues bueno, si ha sufrido, ha vivido años y años, décadas, ha subsistido este pueblo... patrimonio histórico de la humanidad en, pues, prácticamente a un lado del río y pues nunca se había inundado de esta manera que se ha inundado. Vemos también peores inundaciones cada vez en Tabasco, deslaves en Chiapas, toda la región, como mencionados, de Veracruz. Es increíble que pues no esté ocurriendo nada al respecto, que los funcionarios y los de gobierno sobre todo y la ciudadanía también en general pues estemos peor que hace 25 años, Jorge. Claro. Ahora, yo insisto, hay que ser objetivo, concreto, real. Se necesita ayudar. No se necesita decir que yo voy a ayudar. Se necesita decir, a ver qué hacemos para solucionar este problema. Y no decir, fíjense, qué noble, qué grande soy con ayudar. Esa es la diferencia en nuestras emisiones que son de carácter alternativo. Es decir, otro sistema. No seré yo un locutor que va de su corbatita y su saco para decir, gracias al sistema político que nos gobierna, como es el Partido de la Acción Nacional, ahora tenemos el apoyo fundamental para solucionar la problemática que tiene el tejido social que hay que reconstruir. ¿Entiendes? Y gracias a tal, tu coño, eso me parece ofensivo para el pueblo. ¿Qué quieren? ¿Que les aplaudan? ¿Que les mate un pollito? ¿Que les haga un mole? Porque están cumpliendo hipotéticamente con su deber. Porque una cosa es decir, tú le dices, oye, de Boca del Río, yo quiero que sepan que no están solos. No, coño, aquí va una canasta de agua, o aquí va un aparato para tal, o 20 kilos de arroz y que llegue. Porque esa es otra. Que la gente tenga la conciencia de que lo que da, llega. Y eso es lo que vamos a procurar nosotros. Pero está llegando, porque ahorita evidentemente las circunstancias no nos hacen dudar en absoluto de la idoneidad de lo que reparte. Pero bueno, ¿qué ha pues dicho? Que entonces el pueblo necesita eso. Y justamente hay artículos, y viene muy a cuento, el hecho de decir cómo queda, cómo recibe, qué México encontró, los huracanes y los ciclones que México encontraron. Pues justamente, Jorge, pues un México pues desprevenido, también en muchos casos, en otros casos, por ejemplo, como en el estado de Veracruz en concreto, pues ya gente que estaba ya golpeada de por sí. Ya de por sí. Lo que pasa también en Chiapas, que pues después del Están y después de que se inundó Juan de Grijalva y pues nada más se le hizo mucho a ese pueblo, pero pues vemos que en otras comunidades pues no se ha hecho nada para atender su situación. León Portilla, que es un gran mexicanista, que es un hombre que en realidad creo que él debería haber sido quien organizara las fiestas del Bicentenario, tiene apreciaciones muy sutiles, muy adecuadas, muy mesuradas como es él, pero no deja de decir que él esperaría que la gente tome conciencia de lo que es en realidad México. Yo creo que mi querido maestro, que aquí sí ya no hay, es decir, se hizo lo indecible porque México cambiara, lo digo en mi Notipoema de hoy, que ya debe estar en las páginas de notipoema.co.cc, donde lamento que haya un México, voy a tomar un cafecito mejor, lamento que haya un México que se hizo lo indecible por cambiarle todo con las fiestas del Bicentenario. Ahora ya lo podemos decir, Roberto, fíjate, sí. La resultante de las fiestas del Bicentenario, de esa inversión publicitaria, fueron varias cosas. Primero, que hubiera un grito de 15 de septiembre en Santa Paz. Todos reunidos al conjuro, a la campanada, no de Hidalgo, sino de un poder en México que tiene como características ser un poder, llamémosle de derecha o de centro derecha. Eso se logró. Se logró por otra parte que entrase en confusión, o por lo menos que televisivamente, gracias al proyecto Lujambio, el mexicano pensara de otra manera y tuviese nuevos puntos de identidad. Primero, un asexuado o no sexuado, hoy históricamente asexuado personaje, como puede ser Gabino Barrera, creo. Ese es el Fabiruchis, ese grandote de 2 metros, ¿verdad? Bueno, entonces, es decir, revolucionario sin armas, escenográfico, revolucionario de escenografía, porque tiene bigote, tiene sombrero. Un gesto de pesimismo terrible, que no es el gesto del aguerrido luchador heroico que va a dar su vida por la patria. Es un gesto de ama de casa que no le alcanza el dinero para comer. Ahora que veas el muñeco, te fijas en sus labios. Abajo de su abundante bigote, tiene unos labios y mirando hacia abajo. Pues como un héroe. Casi inexistentes sus labios, ¿no? Digamos, no tiene boca, entonces. No, pero chueca, sí. El labio inferior. Sí. Es, me lo sé de memoria. El labio inferior es arqueado hacia abajo. Las comisuras de los labios son hacia abajo, como una ceja, es decir, pesimismo total. Y lo tapa el bigote, esos labios no hablan, y ve para abajo. Cuando la mirada de un líder, el Che Guevara, siempre lo ponían con la cara hacia arriba. O la foto de Zapata con donde está... con su 30-30, si la recuerdas, ¿no, Jorge? ¿Cómo no? En 3/4. Por eso, de diferente manera. Pero eso se logra por el hecho de que tenga su espada corta e impotente. Dibuja la expectativa de tener un pueblo no activo. Les faltó, pero yo lo restaño este olvido en mi notipoema de hoy, les faltó, como compañera del Fabiruchis, Grandote, ese o Gabino, como se llame, les faltó la Miss Cristera. Miss Cristera. ¿Te acuerdas del principio del sistema cuando Fox, que sacaron, yo la tengo recortada y guardada, a una china poblana con la Virgen de Guadalupe entre las piernas? Y todos sus atuendos de china poblana como Lucha Villa, ¿no? ¿Se acuerdan? Lucha, Lupe, Vélez, no. ¿Lucha Reyes? Lucha Reyes. Sí. Vestida así con sus trenzas china poblana, pero la Virgen de Guadalupe entre sus piernas. Lo cual es verdaderamente, simbólicamente, es una aberración total. Por la connotación que ahora tiene la mujer y ese aspecto y todo lo que... se siga. Bueno, pues solo faltó a la Miss Cristera. Luego habla el maestro, el filósofo y maestro de México, León Portilla. Sí. Habla de los problemas terribles que tenemos en la inseguridad, que a diario aparece con la inseguridad en México. Es necesario que tomemos conciencia de esto y que nos superemos, que México se encamine por lo que dijeron Hidalgo y Morelos. No, maestro, aquí México tiene que ir por lo que diga la televisión. Ayer estaba yo viendo el programa de su Iniciativa México, que tengo una iniciativa bellísima. Tenemos un país soberano que puede tener buen destino. Sí, señor, podría. Que los gobernantes tomen conciencia de eso y que los legisladores legislen realmente sin enojos y sin pleitos, sobre todo pensando en México, y que el presidente encuentre un camino. También eso. Yo creo que el presidente ya encontró su camino. Yo creo que el presidente está obedeciendo una pauta, un guión preestablecido. Yo no creo que lo que está sucediendo sea fortuito. No es al azar, lamentablemente. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos a nuestro programa aquí en ABC Radio. Me parece bien. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Y volvemos, le recordamos que tenemos a su disposición nuestro teléfono 5518-7760 en el Valle de México y 01800-581-8248, Lada sin costo. También nuestro correo electrónico aquí entre nos, @abcradio.com.mx. También pueden leer el notipoema del día de hoy a través de la página www.notipoemas.co.cc y también vernos y escucharnos en Radio AMLO. .tv. Jorge, estamos de regreso. No, espérate, falta Radio República. Ah, sí, cierto, Radio República. Y hay ABC Radio. Y ABC Radio, por supuesto. No, hombre, si somos retransmitidos. Pues sí. No. Sí, vamos a hablar para Radio Iberoamericana a las 12:30, se los digo. Y luego también en allá en, ¿cómo se llama, hombre? Que ya tengo así, estoy que tengo muchas ganas de que nos oigan por allá en Hockland, en Radio Bilingüe, eso es por lo menos. Fíjate otros cuates que dicen, sí, con toda la facilidad del mundo que llegan, dicen todas las lindezas de un México que no existe, les pintan un panorama irreal de nuestro país, y estamos en 78 estaciones de Estados Unidos, en el Dish Latino, Nostalgia Latina. Ay, dice Beteta, ¿qué hubo, Beteta? ¿Cómo estás? Dice, Nostalgia Latina, le llegamos a todos, pero apenas llega, hablen los de allá, mandan un bombazo. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, dice. Bueno, adelante Roberto. ¿Qué otra cosa te gusta para que platiquemos? No, para que platiquemos. Platiquemos, justamente, Jorge, pues, a propósito de todo esto, ves que ya salió la Secretaría de Educación a defender la posición en torno a la al coloso, justamente. ¿Qué coloso ni qué mugre? Le hicieron con la mayor mala leche del mundo. Bueno, al descuartizado, ¿no? Por decirle de alguna manera. Sí, no. Y justamente defendiendo la figura que incluso ya mencionan que no fue Benjamín Argumedo, a pesar de que el autor en su propia, el creador de esta cosa, pues dijo reiteradas ocasiones en varios periódicos, incluso en la televisión, que pues justamente su inspiración fue Benjamín Argumedo. Y aquí la Secretaría de Educación lo que está diciendo es que pues refutando esta versión, digo, vemos en los periódicos el día de hoy justamente la imagen comparativa de la foto que se conoce de Benjamín Argumedo con la figura que desfiló el 15 de septiembre, pues no vemos diferencia, Jorge. Mensaje era claro. El mensaje era hacer un espectáculo muy interesante, muy bello, una especie de Le Cirque du Soleil, que así debe decirse. Y este Cirque du Soleil tiene mucho que ver con el arte, efectivamente. Es la mistificación, la hacer complejo un espectáculo. Y yo veía, por ejemplo, ahí personas que andaban con sobresancos, con cosas que vibraba su cuerpo, con continuaciones del cuerpo que los hacían gigantescos. Todo eso que está hecho de una cultura teatral y escenográfica mundial desdibuja la esencia de una fiesta nuestra. Yo no voy a celebrar las bodas de oro de mi tío Félix aquí en Banderilla y voy a traerle una comida francesa. Yo voy a matar un cochino ahora que cumplió sus 100 años, pues vamos a o bueno, no creo que ya tiene 102. Entonces vamos a hacer una fiesta y que tenemos los chicharrones, la banda de nuestro pueblo, el recordar las cosas de su infancia, las décimas que le compuso su sobrino, el jaranero de tal lugar, es nuestra fiesta. ¿Qué coño voy yo a traerle un vals muset de las orillas del Sena de París? No va. Ah, pues lo que hicieron fue eso. Muy bonito, sí, muy bonito. Eso nos permite que toda la gente diga, ¡ah, wow! Mientras el sistema político, ideológico, da el grito. Se establece, se conforta y se consolida. Y vamos a decirle a estos cuates que tengan un ídolo, que es un muñeco desmembrado, gigante sí, pero desmembrado. Su espada está rota. Su gesto es de pesimismo. Está mirando hacia el suelo. Armas no tiene. ¿Qué coño va a ser revolucionario? Es decir, la imagen de un pueblo que finalmente mira hacia abajo, no es optimista y no tiene armas. Porque un pueblo no educado es un pueblo inerme. Inerme, como sabes, Roberto, significa que no tiene con qué defenderse. Hay con qué lo defendamos nosotros. El que defiende y manda a los defensores dice quién es el enemigo. Yo, jefe del ejército, el ejército va a atacar a quien yo diga. Es decir, es muy hipotético que los gobiernos en el mundo estén destinados a defender al pueblo. Están destinados a atacar al que les diga el que tiene el poder. Que hay una diferencia. Sí. Adelante. Bueno, Jorge, quizás por eso usaron la imagen de Benjamín Argumedo, porque hay que recordar que él fue el que reconoció como presidente legítimo a Victoriano Huerta, ¿no? Algo por el estilo debió haber sido esta inspiración para la figura del monigote que salió el día del grito. Jorge, aparte, pues también tenemos que hablar de lo que pues está saliendo esta editorial muy rara que publicó el día de ayer el diario Juárez, en el cual pues está ya pidiéndole a los narcotraficantes, al crimen organizado, pues, ¿de qué se trata este asunto? Yo te lo voy a decir de qué se trata. Ponen el grito en el cielo ante la indecisión por lo que significa que un poder de comunicación, la prensa, le diga y trate como posibles patrocinadores a quienes cometen delitos, a la clase delincuencial, organizada o no, a la clase delincuencial personificada por los narcos y que, hipotéticamente, no hay intervención gubernamental en ellos, hipotéticamente. Es decir, el grupo de delincuentes que me ha lesionado, le digo, ¿qué quieres? Ya no me pegues. Ya no me elimines a mi gente. Hago lo que tú quieras, pero dime qué, con claridad. Es decir, conviértete en mi patrocinador. Eso es lo que ha hecho la televisión siempre. La televisión buscó con el gobierno ser su propagandista. De la misma manera que un diario le dice, oye, me voy a callar lo que haces, si quieres. Es decir, voy a hacer propaganda, porque el hecho de no decir las cosas, que es un delito contra la sociedad, prácticamente es un acto publicitario propagandístico. Así es que no os espantéis, como diría el padre Martín. Aquí lo que está haciendo el diario de Juárez es seguir el ejemplo de la televisión. Porque la televisión dice actos consumados. La televisión no denuncia. La televisión ha sabido hacer de la denuncia un aumento de su rating. Una denuncia muy, muy discutible, además. Así es que yo no criticaría tan abiertamente, como te voy a decir, es una actitud tan respetable como cualquier otra, la del diario de Juárez, que diga, tienen tanto poder, pero se lo está diciendo también al gobierno. no se está dirigiendo solo a la clase. Quien se dirige a la clase delincuencial lo hace en general. Y entre los políticos hay un área delincuencial que está protegiendo a los que delinquen transportando droga, obvio. Si no hubiese corrupción, no hubiese tráfico. ¿Y para qué? Y como la corrupción ha invadido también a la clase política, saque usted las conclusiones. Adelante, Betty. ¡Pau! Sí, ¿qué pasó, Roberto? Perdón, mi querido Roberto, adelante. Pues sí, Jorge, este diario pues hace diferentes reproches, incluso ya menciona por ahí que pues justamente el presidente Calderón buscaba legitimidad con esta guerra, pues algo que ya se había dicho en otras ocasiones. Pero también, Jorge, por otro lado, hay otro caso que pues ahí se quedó ¿cómo se llama? Como quien dice, se quedó ahí atorado o se quedó en el olvido, pasó de noche por los festejos del Bicentenario, es justamente el de Alejandro Hernández Pacheco, el ex camarógrafo de Televisa, que ha denunció desde Estados Unidos justamente que pues la Policía Federal montó el operativo para rescatarlo. Y justamente después, en lo que fue el transcurso del fin de semana, desde el viernes para acá, pues los medios informativos que están involucrados en este asunto, que son en concreto Televisa y Milenio, pues están refutando de una manera muy fuerte lo que el camarógrafo Alejandro Hernández Pacheco de Televisa Torreón pues ha mencionado en torno a este caso, al montaje. Que fue un montaje. Sí, exactamente. Él dice que fue montaje, que incluso él personalmente, García Luna, fue a asesorarlo en materia de imagen televisiva y por ejemplo la gente de pues justamente de, bueno, en Televisa no se mencionó prácticamente para nada este caso. Obviamente en Milenio la gente que está a cargo de la editorial, pues ellos dicen que pues que está mintiendo y que pues valía más bien con el puro decir el hecho de decir tengo miedo para expresar justamente el quererse ir a Estados Unidos en calidad de refugiado político, Jorge. No, lo que pasa, bueno, a ver, yo no sé de dónde sacan ustedes que Televisa pueda organizar una mise en scène, una escenografía, una puesta en escena de algo así. Se sabe, pues, y todos conocimos que en el caso de Florence Cassé, yo creo que debe ser, se capturó a todos y no lo filmaron. Y se tuvo que repetir la captura, y si eso es un hecho, porque los policías con su arma así agachados caminaban al ritmo de Floor Manager. Pues, cinco. Iba, eso estaba más que filmado, ¿me entiendes? Más que organizado. Así es que ahí sí te puedo decir que hubo una mano del compadre La Rosa o del compadre Alberto del Bosque, que eran los directores por excelencia en mi época, Mico Villa. Eso lo organizaron, desde luego, se nota en las filmaciones. Así es que antecedentes, lo que llaman antecedentes, sí hay. Adelante. Sí, Roberto. Justamente antecedentes de que pues en la Secretaría de Seguridad Pública pues hay un equipo para organizar todo esto. Hay producción, una manita para organizar mi festival de colecta hoy en la tarde. Sí, es festival de colecta. Hay muchos artistas, ¿eh? Bueno, adelante. Sí, que podría quedar, pues no sabemos si justamente después de que acabe el presente gobierno, don Genaro García Luna se vaya a ganar también la vida de productor. No lo vayan a mandar aquí a Canal 4 más, ¿eh? Bueno, adelante. Bueno, Jorge, vamos a realizar rápidamente una pausa y volvemos aquí en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en su programa aquí entre nos en ABC Radio. Y Jorge, a propósito de una llamada que recibimos del señor Víctor Treviño de Iztapalapa, en el cual pues nos hace notar que hay que hacer un llamado de auxilio al pueblo de San Juan Copala en Oaxaca, donde pues están, bueno, ya llevan tiempo, pero en estos últimos días están en un estado de sitio. De hecho, pues tenemos reportes de que en el fin de semana hubo dos muertos y hay 5 personas desaparecidas, porque los grupos paramilitares justamente allá en que tienen sitiado a San Juan Copala, pues están actuando, ya están recrudeciendo su violencia contra las etnias triqui allá en el estado, Jorge. Yo había oído que parece ser que quieren hacer unos complejos mineros a cielo abierto. Obviamente la gente no quiere, pero no conozco las causas fundamentales. Ahora, también hay varias dudas que tenemos todos los que somos no estamos convenientemente informados, muchos de nuestro público, desde luego. ¿Dónde está la región? ¿Qué quiere decir municipio? ¿Qué se llaman? Con otro sistema, ¿verdad? Sí, los municipios autónomos. ¿Cómo dice? Los municipios autónomos. Municipio autónomo. ¿Qué? A ver si invitamos a alguien que nos diga las características de un municipio autónomo. A ver si nos diga qué cosa es la región Trique. A ver dónde está esta región. ¿Y qué significa el hecho de que haya fuerzas paramilitares en México? Porque yo me acuerdo que en las dictaduras ha habido fuerzas paramilitares. Es decir, gente que obedece las consignas del ejército, pero en una actitud delictiva. A ver si nos informamos, Roberto, para darle a nuestro público una apreciación un poco más exacta, que ahorita yo no me encuentro capacitado, pero todo el Twitter y esas cosas están muy alarmados por lo que está sucediendo en San Juan Copala, se llama, ¿verdad? San Juan Copala, exactamente, que pues hace algunas semanas ahí había también habido problemas cuando fueron secuestrados un grupo de activistas que llevaban ayuda humanitaria a esta región. O sea que el problema no venía nada más desde esta represión que hubo en ese momento, en ese entonces, sí, sino mucho más atrás. Por cierto, hay que recordar que el viernes pasado también, entre las cosas que se quedaron ahí por el bicentenario, justamente está que los senadores de la República aceptaron un punto de acuerdo que promovió Ricardo Monreal en torno a que pues el gobierno federal debe de aclarar si existen fuerzas paramilitares y en consecuencia pues si qué clase de acciones tienen. Si incluso los senadores estaban señalando que pues no hay que olvidar el ejemplo justamente de Colombia, donde pues después se volvieron en contra de sus mismos auspiciadores, que en este caso fue el gobierno y el ejército. Queda dicho, pues. Gracias, Roberto. Mira, parecería ser que en realidad Televisa está haciendo la labor de acopio de víveres y ayuda en Veracruz, porque me dice aquí en eso del Twitter, avisen a Fidel Herrera y a Felipe Calderón que se metan a bucear. Nomás eso falta, ¿eh? Para que Televisa se una para pedir ayuda. Es decir, el hecho de que la política y los locutores, si ustedes quieren yo también, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe si me debo incluir o yo mismo logre salirme de ahí. Es decir, el hecho de que la televisión nacionalmente está invadida por el concepto, la filosofía y el criterio Televisa. Así es que si Televisa no ha hecho nada ella en sí, pues ya vendrá el domingo, habrá un magno festival con Yuri y una cantante que cante en música de Miami, que lancen su última producción discográfica y al mismo tiempo que junten 2,000 toneladas para la pobre gente que está en Veracruz. Ahora, si ese es el precio, bueno, pues que venga Televisa y que lo haga. Aunque ya de por sí el criterio del 90% de quienes hacen esto es un concepto de la televicracia. Es la teledictadura. Es la televisión la que impera. Quiero suponer, y yo hago votos por no pertenecer a ese grupo. Por ejemplo, hoy lo que vamos a hacer en acopio de víveres a las 3 de la tarde, bueno, pues viene una persona que obviamente tiene una ideología alternativa, que quiera Veracruz, que es veracruzano, y que ustedes conocen, y que es el gran actor Ernesto Gómez Cruz. Sí. Ernesto ha tenido actividad política, ha sido un compañero excepcional desde que hacíamos Sopa de Letras, es un magnífico actor, es un hombre sencillo, que trabaja desde hace 30 o 40 años en el arte teatral, y que tiene ideología. Es muy difícil encontrar un artista que piense. Quiero decir, voy a rectificar, porque si no van a decir que soy un cerdo hablando así. Un artista televisivo que tenga un pensamiento alternativo en México es escaso. Eso es un hecho. La televisión también ha enseñado al artista a ser exclusivo y no pensante. Puto. Uh-huh. Y luego, algunos se han salvado. Algunos se han excluido. Ernesto es uno de ellos. Y estará con nosotros hoy en la tarde, si llega bien. Y ya viene en tránsito para Jalapa. Esto va a ser a las 3:30 de la tarde por el canal 4+. Ruego a las personas de la región se acerquen por ahí al Parque Juárez. Ya mandé ver que esté haya techo. Parece que hay sol, pero uno siempre hay que desconfiar. Y que nos ayuden. Y que nos ayuden a transportar. Ya Teléfonos de México va a poner líneas, porque muchas de las líneas están bloqueadas o inservibles, las que se dan. A ver en qué podemos ser de utilidad y a ver si podemos llamado a varias instituciones para ver si o les compramos el producto a precios adecuados o las mismas personas pues lo adquieren y lo damos y lo enviamos rápidamente. Bueno, 15:30 hoy en el Parque Juárez en Jalapa. Ayúdenos, por favor. Adelante. Jorge, pues vamos rápidamente a leer algunas de las llamadas que nos han llegado, ¿qué te parece? Ya vas. Como el ingeniero Pedro Mireles de Iztapalapa, quien nos manda saludos. También tenemos a Celestino Arriaga de San Luis Potosí, quien menciona al respecto que Hidalgo, pues sí, era bohemio y mujeriego, el padre del cura Hidalgo, pero no, es el único. No era pederasta, ¿eh? Eso no, maricón, no era. Eso también es lo que me dice. Dije así porque lo dice su obispo, el de Guadalajara. Exactamente, Jorge. Daniel Ramos de la colonia 18 de marzo dice que él tiene información de que Fidel Herrera quiere que los niños de primaria y secundaria aporten una despensa a los damnificados allá en Veracruz. También tenemos Guadalupe Herrera, de quien nos pide que si tenemos noticias sobre cómo está la situación en concreto allá en Tuxpan, hasta donde tenemos entendido, pues se derrumbó un puente ahí en la México-Tuxpan, y aparte están planeando abrir la compuerta de la laguna porque pues algunas colonias tienen la amenaza de inundarse mientras persisten todas estas uh-huh. precipitaciones de que vienen justamente de la Sierra Madre Oriental. También tenemos Hadas, la señora Sonia Pérez de Guadalajara, que dice que da tristeza el Bicentenario porque en la televisión denigran a nuestros héroes. Y Sara, la señora González de Satélite, quien nos pide que le digamos pues quién fue, Benjamín Argumedo, Jorge. Que bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Era un revolucionario, por decirlo de alguna manera eufemística, un mercenario, ¿no? Traicionó a Villa, fue huertista. Fue primero maderista, se volvió huertista, traicionó a Villa, un tiempo combatió con Zapata. Mencionábamos también que en alguna ocasión en Torreón hizo una matazón de chinos. Bueno, pero espérate. Era un hijo de su mamá. Pero hay una cosa. Si viviese en este tiempo, fuese un aliancista. Ah, sí. Obviamente, ¿no? ¿Eh? Un coalicionista, ¿no? Porque, coalicionista pues, o aliancista, o hijo de qué. Porque uno no puede tener candidaturas comunes, a eso vamos. No. Él era un común. Es decir, se buscó para hacer la representación en la cual usted se viese un personaje de una ambigüedad total. No es que cada quien tenga claroscuros, es que los oscuros de ese personaje, habiendo tantos personalidades, personajes míticos o leyendas transparentes y bellas. El Pípila, por ejemplo, existiendo o no existiendo, es una leyenda. Si él, hubiese sido hermosísimo que alguien de pensamiento alternativo hubiese hecho al Pípila como el pueblo de México cansado, agobiado, lleno de esfuerzos, con una lápida de piedra enorme, y sobre la lápida de pierna de piedra enorme, el Palacio Nacional. ¿Eh? Como el Atlas prácticamente, ¿no? Sí, sí, cansado y todo jodido y subiendo con dificultad, con una piedra enorme que sería o el Senado y la Diputación. La cámara, las cámaras, ¿verdad? ¿Me entiendes? La cámara, los pinos y el Senado. Los pinos ahí. No, entonces tendría que ser tres edificios. Palacio Nacional, la Cámara de Diputados y Senadores, ¿eh? La Asamblea Nacional, ¿eh? Y las torres de la televisión, que finalmente... La torre de... La torre de la televisión, esa torre de Chapultepec. Te voy a decir por qué. Porque finalmente es lo que consolida lo que México es, iba yo a decir lo que México tiene que soportar. Sin esa torre, los otros dos carecerían del vigor necesario y del peso y la amalgama necesaria para ponerlo en las espaldas de Pípila, el pueblo. Sí, ya, ¿cómo es Dubái? ¿Cómo se llama el güey que hizo la escultura? El escultor de... Le faltaron fuentes de inspiración, no nos consultó. Adelante. Sí, pues nada más entonces aquí ya hubiera faltado simplemente ya el platito de la compañía satelital, ¿no? Para que no le faltara televisión ahí también, pesando televisión extranjera por cable. También Jorge, nos están haciendo una invitación justamente a la presentación del libro de López Obrador, La Mafia que se adueñó de México y el 2012. ¿Dónde lo presenta? ¿Dónde? Ah, mira, lo van a presentar el jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche en la Hacienda de Temisco. En la Hacienda de Temisco número 12, esto es Bosques de Echegaray, allá en Naucalpan, Estado de México. Va a estar comentado por el maestro Froilán Yescas, así que recuérdelo, jueves 23 de septiembre, 7 de la noche, es la dirección Hacienda de Temisco, número 12, Bosques de Echegaray, allá en Naucalpan. Jorge, vamos a realizar rápidamente una pausa y volvemos ya con los minutos finales aquí entre nos, en ABC Radio. Adelante. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entrenos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y Jorge, volvemos a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Tenemos algunos mensajes aquí porque nos llegan por la vía celular y menciona uno de nuestros radioescuchas justamente que el pueblo triqui está siendo asesinado por Ulises Ruiz para Carlos Slim y que el plan Puebla-Panamá salga adelante, el pueblo pobre y el partido lo han gritado, usted no lo oye, es lo que menciona esta persona que nos manda este mensaje. También el señor León de la delegación Milpalta nos pues agradece que ayer hayamos transmitido esta entrevista, Jorge, con el sacerdote, el obispo Melgoza, Jorge, el obispo José Melgoza Osorio, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Justamente que el sacerdote de ayer era un buen cura, un buen párroco, lástima de algunos actuales. Orador y todo eso. Uy, ¿cómo ese tengo? Y vieras el hecho de verlo a él y a Servilleta, todo joven ahí después. Vienen psicólogos, psicoanalistas, y qué pena que no tenga yo donde transmitirlo en México, de veras. Lo siento porque son, perdón, está mal que lo diga, pero lo digo con vanidad, son testimonios que indican, es decir, caray, cómo éramos y cómo somos. Ojalá y hubiese algún canal, no hablo de lana, hablo de dinero, hablo de dar, porque te voy a confesar una cosa, mi querido Roberto, un programa actual mío, siempre ha sido así, yo lo veo y entro en conflicto. Me da pena, me da inquietud y estrés actualmente. Antes era así también. Y esos programas nunca los vi, nunca los volví a ver. Pero después de 30 años, te juro que he cambiado mi punto de vista. No es que me guste, es que, perdonen ustedes la vanidad, resulta interesante de ver a personas o que ya no viven, con madera, o cómo están ahora. Y por ejemplo, a una joven muy dura, muy recia, la señora Florence Toussaint, hablando de comunicaciones el otro día. Yo, ¿quién es esta muchacha? No, yo no me acordaba. hace como 35 años, después del 70, y después del Mundial, ¿qué? Y ahora ver 30 años después que lo que dijo aquella vez es como si lo estuviera diciendo ahorita, solo que en aquella ocasión era una mujer de hace 30 años. Y 30 años en cualquiera es mucho tiempo. Adelante, por favor. Es mucho tiempo y lamentablemente, Jorge, pues las mismas discusiones estamos teniendo. No, era muy válido el hecho. Y que es válido. Pero lo que decía entonces, la crítica que se hacía de la mercantilización del deporte y la utilización del deporte para dominar, se puede decir ahora. Adelante. Y también la señora Sonia, bueno, esta pregunta ya nos la había hecho el día de ayer, si se todavía se reciben en el mercado las monedas con la letra N, las de nuevos pesos, suponemos las de 5, 1 peso, 2 pesos, es lo que menciona la señora Sonia, y pues lo repetimos hasta donde pues tenemos entendido, se siguen aceptando estas monedas con la leyenda de nuevos pesos que salieron aproximadamente en 92, 93. El Banco de México a lo mejor no ha hecho la labor ya de retirarlas. Informar. Efectivamente, de retirarlas, o como lo que ha pasado con los billetes, ves que algunas personas no reciben billetes agujereados. Bueno. Jorge, mira, ¿el noti poema? Nomás te digo, estamos en 52. El obispo de Orizaba, Marcelino Hernández, encontró un cura violador en Comapala. Embarazó a una jovencita, hecho por el que su padre presentó una querella de delitos sexuales. Pero hay que ver la dulce, beatífica paciencia y se define la actitud del obispo. Le dan, ¿sabes qué? Le dan una suspensión. Pero él dice, es una suspensión, es una norma que no depende ya de nosotros, sino de la superioridad vaticana. ¡Ah, caray! Sí. Quiere decir, al decir, no depende de nosotros, que la da a contracœur. Es decir, que como no depende de él, dice, oye, perdóname, te voy a asesinar, te voy a fusilar, pero no depende de mí. Yo recibo órdenes. Discúlpame. No más falta que le pida disculpas a su párroco violador, sino que se le pusieron de acuerdo que... Pero él dice, fíjate que el padre me dice... que no hubo violación porque se pusieron de acuerdo. El cura es un cura grande, de 30 años yo supongo, y la chica de 16, pero el obispo lo disculpa porque finalmente fue producto de un acuerdo, como si no hubiese algún aspecto de dominio como Marcial Maciel, cuando violaba niños, y los niños estuviesen o no de acuerdo, era porque tenía una jerarquía y un poder para dominarlos, y eso no quita, aumenta la posibilidad de delito. Resaltó que para el sacerdote va una amonestación. Ay, señor obispo, pero qué pena, pero ¿cómo se atreve usted a hacer cosas tan terribles de amonestarlo? Está rompiendo su compromiso, ¿usted cree? Está rompiendo su compromiso con el celibato con la iglesia. No nos habíamos dado cuenta. Yo lo primero que tengo que hacer es darle una amonestación, dice el obispo, para que se corrija. Y para poder seguir los pasos que el derecho canónico pide. Pero él inmediatamente dejó la comunidad y se vino para acá, para Córdoba. La amonestación consiste en decirle conforme derecho que se corrija, que recuerde sus compromisos con la iglesia y que suspenda las acciones que está cometiendo en contra de la comunidad y esa persona. Ay, obispo, ¿pero por qué es usted tan cruel, tan duro, tan terrible, tan verdugo con su sacerdote violador? Agregó que si la situación se complica, entonces se le hace otra amonestación conforme a derecho y tiene que explicar lo que está haciendo o retirarse. Y la tercera opción es ya retirarlo del ministerio. Existe le dan tres oportunidades para el hijo que va a tener. Destacó que el obispo también tiene sus compromisos con el laico y que hay que tanto defender a una oveja como a otra. Ya vimos que está defendiendo a su cura violador. Lo lamento mucho. Necesitamos mucho a los sacerdotes. Estamos casi a punto de perder uno. Ay, oiga usted. Finalmente indicó que él no ha hablado directamente con los familiares de la joven, sino que envió al padre Francisco Aguilera. Y por él conoció otra versión. El padre, Daniel, dice que no es menor de edad, que no hubo violencia, que ella misma iba y ella lo buscaba. Yo quiero ver cuál es la verdad, no puedo asegurar una cosa u otra. Lo lamento mucho porque eso nos duele a todos. Párroco de la iglesia de San Juan Copala, no Copala se llama, no, Comapala, no me confundo, y eso es en Orizaba, Veracruz, y para que estén ustedes el dolor que siente un padre cuando uno de sus hijos predilectos, el cura, es violador. Y obviamente ahora la niña lo va a tener que tener el niño a la de a fuerza. Sí, Jorge. Ahora vamos con el notipoema y que tiene que ver con el Bicentenario. No podemos negar que hay una cruda, muy triste realidad desvencijada. La patria ya triste, ya desilvanada, víctima de estrategia sola y muda. Hemos perdido identidad, todo se anuda. Miss Cristera y Coloso nos dominan. El festival de Hollywood termina. ¿Quién va a reconstruirnos? Él. Ayuda. Es un nuevo país al que saluda la nueva juventud de brillantina, la de lenguaje y actitudes rudas. El alma nacional sola y desnuda tiene nuevos colores que la animan, sin ropa, sin amor, con miedo y tartamuda. Adelante, mi querido Roberto. Pues bueno, ya nos despedimos, Jorge. Nos escuchamos el día de mañana a las 10 de la... A las 10, Jorge. Y hoy, al Parque Juárez, a las 3:30. 3:30, Parque Jalapa. Juárez, en Gracias. Jalapa. Hasta luego. No es de llanto ni es de guerra. Es un canto de amor a nuestra historia. A los hombres que tengo en la memoria. Que murieron por amar su tierra.